Bueno, la verdad que el partido de ayer fue muy duro, como viene siendo todo este torneo. Por suerte nos pudimos despegar en el tercer cuarto y sacar una distancia y rotar todo el equipo para llegar lo más fresco posible al partido definitivo de hoy. Y bueno, estamos muy, muy ansiosos y expectantes y a ver qué partido se nos plantea, ya que el local nos tiene que ganar por 17 puntos para pasar, y eso puede ser un arma de doble filo, ¿no? De que salgan a reventarnos, a tratar de presionarnos todo el tiempo y sacarnos nuestro juego para querer sacar la ventaja rápido, y o que nosotros podamos tener el control del partido y poner la mayor presión posible a ellos, ya que juegan con un marco muy importante y que los tiros no le entren, ¿no? Así que va a ser un partido muy disputado, como cualquier final, entre comillas. Y bueno, nosotros tratar de, como te digo, de controlar el que controle el ritmo va a ser importante. Es como que tenemos que pinchar la pelota y que el tiempo pase lo más rápido posible para llegar al último cuarto, a los últimos 5 minutos, con una pequeña ventaja, y de que ellos ya lo vean muy nublado a la renta que nos tienen que sacar y se entreguen, cosa que va a ser muy difícil, pero que creo que es lo que tenemos que lograr.